Welcome, bienvenue, welcome. Los reencuentros con amigos de la juventud se encuentran llenos de peculiaridades. Es común creer que todo tiempo pasado fue mejor, y al reencontrarnos con los viejos camaradas es que podemos revivir esos momentos que sin dudarlo fueron mejores. O al menos eso es lo que cree Gary King, Simon Pegg, quien busca reunir a su viejo grupo para lograr lo que en su juventud no pudieron. Recorrer la milla dorada, que consiste en pasar por 12 pubs de su pintoresco poblado y tomar una pinta en cada uno, terminando en el fin del mundo. Oh, oh, oh yes! This is what the kids want. I'll get the drinks in. You got it. Las historias pasan por ciclos, y así como tuvimos el apocalipsis predicho tanto para el año 2000 como para el 2013, es que este año hemos tenido cintas apocalípticas como This is the End y la que hasta el momento es mi comedia británica favorita del año, The World's End. Mientras que la temática parece común, el manejo es más inteligente que la cinta promedio, lo cual en una comedia es muy agradecible. Termina la trilogía del corneto que inició con Shaun of the Dead y continuó con Hot Fuzz. Mientras que cada cinta tiene un manejo y realización casi hogareña al compartir actores y referencias, las temáticas son diferentes y rinden tributo a distintos géneros, desde los zombies pasando por el policíaco con intrigas ancestrales y finalmente algo de ciencia ficción en un road movie? Drunk movie. Bueno, ya lo decía Ernesto Díaz Martínez al referirse a esta cinta como un hangover. ¿Y qué pasó ayer? Es de este tipo, pero con un mejor guión, con buenos chistes y mucho más efectiva. Until 1840, fucking hell, this building was the site of Newton Haven's first post office. Until an enterprising business fellow decided that far from befitting the sending and receiving of mail, it was perhaps better suited as a humble tap room, where a weary traveler might get swatted. Come on! En sus tres películas, Wright trata acerca de la maduración que ocurre en medio de circunstancias complicadas. ¿Hay algo más difícil que crecer en la vida personal y relacionarse en medio de un ataque de zombies? Eso fue lo que pasó en Shaun of the Dead. En esta ocasión tenemos a Gary King, quien después de 20 años sigue vistiendo como cuando terminó la prepa. La mejor etapa de su vida debió iniciar al terminar su periodo escolar. Sin embargo, como mosco atrapado en ámbar, parece haberse congelado en ese momento y en la odisea que no pudo terminar al recorrer la famosa Milla Dorada. Una sensación de insatisfacción con su vida actual es lo que lo lleva a reencontrarse con sus viejos amigos a quienes recuerda, pero de quienes no recuerda todos los detalles, especialmente aquellos en los que pudo haberlos dañado. It is not the same anymore, Gary. And it's not that the town's changed. We have changed. You should grow up, mate. Join society. El estilo narrativo de Wright, en compañía de sus buenos colaboradores Simon Pegg y Nick Frost, rinde frutos de manera efectiva. Un ritmo de edición dinámico que no desperdicia tiempo para llevarnos de secuencia en secuencia en este viaje de los viejos amigos, que en cierta medida refleja lo que es reencontrarse para el realizador y sus amigos actores. Curiosamente, el cast sea probablemente de lo más impresionante en la carrera de Wright, ya que mientras se reencuentra con viejos conocidos como Martin Freeman, a quien tal vez recuerden como un tal Watson o un Hobbit para los cuates, también tenemos apariciones del mismísimo 007 de Pierce Brosnan o Bill Nighy. Sus presencias, y la de varios personajes más, no se sienten ominosas sino familiares, como la de cualquier vecino que pasa casualmente por el viejo barrio cuando estás visitándolo. Ayer discutía con un par de amigos acerca de la cinta y cómo al parecer yo era el único emocionado por el resultado de la misma. Creo que es una de esas películas que se llegan a apreciar incluso más con el tiempo, aunque yo salí encantado. Recuerdo que Hot Fuzz, aunque me agradó, no la disfruté tanto como después de verla en Blu-ray en repetidas ocasiones. Tengo la sensación de que algunos armaron expectativas más elevadas debido a las amplias recomendaciones de personalidades reconocidas del cine sobre la misma. Pero bueno, la obra se defiende perfectamente por ella misma. El humor que maneja Edgar Wright es inteligente. Hay chistes que los va preparando con tiempo y otros que simplemente funcionan con el primer comentario sin sentirse forzados. A esto le agregamos las capacidades actorales del grupo y se logra un humor efectivo. Menciones especiales tanto para Simon Pegg, que nos muestra a un carismático aunque casi psicótico y desesperado Gary King, así como Nick Frost, quien se lleva la película como un oficinista pateatraseros más poderoso que cualquier jugador de rugby en sus mejores tiempos. El ritmo de edición es bastante dinámico y la cinta cuenta con un soundtrack memorable que incluye temas de gente tan diversa como The Doors, Kylie Minogue o James, quizás el más comercial en una cinta de Wright que ayuda a vender el cierre de esta trilogía que no es trilogía. Now I pulled you over, sir. Was the music too loud? Sin lugar a dudas, de las mejores comedias del año, si no es que la mejor. Desafortunadamente no cuenta con una distribución tan abundante como quisiéramos, y las cintas más comerciales le comen el espacio en las salas de cine. Pero si la llegan a ver en cartelera, no lo duden, no se arrepentirán de pasar una noche en el fin del mundo. Cinta ideal para acompañarse con una buena cerveza, amigos y, ¿por qué no?, un delicioso sándwich de mermelada. Drink up, Les Boo Boo. Boo Boo, what is that? You remember Les Boo Boo? You know from Mr. Shepherd's classroom, it said on the wall, exit pursued by a bear, you know, from that Shakespeare play? A Winter's Tale. Yeah, what was it called? A Winter's Tale. That's it. And if we needed to make a quick getaway, we'd say, exit pursued by a bear. And then it was, exit pursued by Yogi Bear. And then it was just, let's Yogi and Boo Boo. And then, let's Boo Boo. So you're saying we should go? Yeah, it's shit here, isn't it?